Necesito a mi lado, amor. Quisiera en esta noche brindar por ti, pero no puedo ni un minuto, ni un segundo estar sin ti. Como quisiera volver al pasado para engreírte y tenerte entre mis brazos. Pero no puedo, porque te fuiste y me dejaste solo y herido. Sin ti, mi amor. Necesito a mi lado, amor. Quisiera en esta noche brindar por ti, pero no puedo ni un minuto, ni un segundo estar sin ti. Como quisiera volver al pasado para engreírte y tenerte entre mis brazos. Pero no puedo, porque te fuiste y me dejaste solo y herido.